Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Rock de Acá. Estamos aquí con muchísima información, tenemos mucho material. A mi lado, el señor Gastón Escudero. Muy buenas tardes, y así es. Hemos andado mucho esta semana haciendo notas en los diferentes eventos que recorrimos y hemos traído crónicas de lo sucedido para compartir con todos ustedes. En la operación, nuestro Broken and Finger con la magia en la yema de sus dedos, el señor Sergio Pérez. Y un servidor, Hernán Slondik, haciendo todo lo posible para que pasen una noche alucinante, una tarde noche, mejor dicho, alucinante, aquí, en Rock de Acá, que así comienza. Rock de Acá. Hijo del legendario guitarrista de jazz, Walter Manosetti. No sé, ¿sabías que él decidió cambiar de instrumento y desde 1986 se convirtió en uno de los bajistas más requeridos e importantes de la escena argentina? Él tocaba otro instrumento y de repente empezó a tocar el bajo. Desde el 86, decís, en el 89 creo que empieza con Spinetta, graban tres discos y tocan un par de años. Si lo quieren ver tocar la batería, en el recital que da el Flaco de las Bandas Eternas, él toca, bueno, con el Flaco, y Marcelo Torres es altamente recomendable. Tipo muy importante que tuvimos la suerte de tenerlo aquí en la ciudad de La Plata, y esto nos contaba. Hola Javier, gracias por venir a La Plata. No, gracias a ustedes por invitarme. Estuve viendo en el Sheldon Bar a M. Sí, nos queremos mucho. Yo la quiero como una hija, como una hermana de Julián. Fui pareja de su madre muchos años y Julián y ella miraban los dibujitos tirados en la cama. Julián está trabajando conmigo de asistente. Ella tiene un talento que es oro, ¿viste? Una gran actriz, una gran cantante. Y como persona es lo más lindo que hay, ¿viste? Lo más amoroso que hay. Te quiero agradecer que hayas estado hoy con Rock de Acá. Te agradezco a vos por la charla y te mando un abrazo grande a todo el mundo que te escucha siempre. Bueno, mi nombre es Javier Malosetti, trabajo, estudio y canto. Rock de Acá. Hasta las 22. Yo solo quiero hacerte el amor. No hace falta decir por qué está sonando esto. Noche ideal para hablar con grandes del rock nacional, para escuchar una leyenda, para hablar con uno de los bateristas más emblemáticos de nuestro rock. Noche ideal para recibir al gran Black Amaya. Hola Black, muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, maestro, un placer que nos reciba esta noche, No, por nada, igualmente. Ahora es como que están más protegidos los chicos, están la Unión de Músicos Independientes, pero igualmente el gen está, grabamos un disco como sea, vamos, tocamos, no importa. Antes de grabar un disco era todo un tema, porque los sellos discográficos te hacían ir a la grabadora para que grabes, y después tenés que llamar en la semana para saber si firmabas contrato. ¿Cuál era el objetivo en ese momento? ¿Que la grabadora los aceptara, que tuvieran éxito, que sonaran en la radio o simplemente tocar? De lo que recuerdo, viste, con Papo Blues 1, era eso, viste, ensayamos donde vivía Papo, en un galponcito, y estábamos ahí, viste, sacando los temas, soñando un poco, digamos, que nos conozcan. Con el Flaco lo mismo, viste, ensayamos en la casa de los padres. ¿Eran una banda de garage? Eran, claro, viste, éramos banda de garage. Aparte, yo te hablo ya, viste, cuando estamos sacando los temas de Espejo Radio, en una pieza grande que daba a la calle, que el Flaco vivía ahí. Y ahí, bueno, venía el padre y de repente, sí, ya preparé el mate, padre, ¿viste? Ahí estaba la mamá, cosiendo, qué sé yo. Entonces ahí tomamos unos mates, hablamos aquí pavada, viste, después bueno, seguimos ensayando. Qué lindo recuerdo que traes, da muchas imágenes. Nunca me voy a olvidar cuando fuimos a Microfón a traer el primer disco de Pescado. ¿Viste? Había un Winco que estaba arriba de la heladera en la cocina de la mamá Julia, la madre del Flaco. Sí, sí. Y corrimos a la mesa, pusimos ahí, viste, con la mamá, con el padre que venía, con los hermanos, viste, escuchando el disco. Escuchá el disco que sacamos. Así escuchamos el disco Desatormentándonos, viste. Qué el claro, disco qué que estaba arriba de una heladera en la cocina. En la cocina. Tener el pelo largo en esa época era muy complicado. Era bravo, viste. Yo nunca me voy a olvidar, viste, en una comisaría al Flaco. Que no me tiraron preso y verlo a Flaquito que él diga no me peguen, ¿viste? Yo soy un artista, yo no sé lo que ustedes creen, y le traían, viste, un tipo que le habían baleado, viste, y con 15 tiros te ponían al lado. Bueno, si ustedes no cantan, ¿de dónde sacan eso? Que ustedes fuman y van a terminar así, viste, todo un pánico, esa humillación, viste, que te hacían. Bueno, pero nosotros igual salíamos a tocar, viste. Sí. Papo grabó el primer disco cuando tuvo que grabar la voz. Tapó todo el vidrio con unos paneles y se tapó para que no lo veamos como él cantaba. Porque era muy vergonzoso, Papo. ¡Mira vos! Se escuchaba la voz nada más en la sala de grabación. De la consola, claro. Después los temas son todas de primera toma. O sea que fue rápida la grabación. Grabamos todos en vivo. Operado y toqué con un parche que estaba roto, pero le habíamos puesto cinta scotch. a donde estaba Libertad, cuando se va el tema yo grito. Sí. ¡Ey! Grito. Ya se iba el tema, era porque se me enganchaba el palo dentro del patio. ¡Qué bueno eso! Saber de dónde venimos está muy bueno para poder seguir nuestro camino, ¿eh? Así que muchas gracias por estar esta noche en Rock de Acá. Sí, le mando un saludo grande a la gente de Rock de Acá. Sigan apoyando la buena música. Bueno, mi nombre es Blanca Maya. Rock de Acá. Hasta las 22. Cuando hablamos de los fundadores, hablamos de él. Cuando hablamos del creador de los temas más importantes de la historia del rock nacional, también hablamos de él. Si dijéramos que es uno de los pocos casos en donde el rock le debe, no mentiríamos. Y si dijéramos que es un gran productor, tampoco mentiríamos. De la ciudad de Rosario, bienvenido a Rock de Acá, señor Lito Nevia. Hola, Lito. Hola, ¿cómo te va? Un placer tenerte con nosotros. Bueno, encantado, todo bien. Bueno, vamos un poquito en el inicio. ¿Cuáles fueron tus primeros sonidos? Y yo realmente, lo mío fue bastante privilegiado, porque mis viejos eran músicos los dos, y eran músicos además bohemios, escapados cada uno de su casa, en una época que era muchísimo más difícil dedicarse a la música y que tu familia lo aceptara. Yo nací en el medio de eso, los tres juntos, viajando, yendo a los pueblitos a tocar tipo músicos ambulantes, de noche y de aquí para allá. Yo quería dedicarme a la música y ellos querían que yo fuera músico. Esto es un milagro. Vos que sos uno de los padres del rock, que viste el rock nacer, que viste el rock prohibido, el rock mutando, ¿cómo ves hoy al rock nacional? Bueno, yo veo que todo es demasiado comercial, ¿no es cierto? Hay una desesperación por pegarla. Si uno toma esos parámetros para dedicarse a esto, es bastante confuso, ¿no? Sigo creyendo de que el desarrollo de la música, de la carrera de cualquier artista, es peldaño tras peldaño. Hoy en día parece ser que el tipo tiene que nacer ya y que lo tiene que conocer todo el mundo. Y es un engaño eso. Si vos te dedicás a la música para ser alguien de moda, en un momento dejás de ser moda, ¿qué haces? Claro. Te tomas una aspirina, ¿qué haces? Claro, te agarra un dolor de cabeza impresionante, ¿entendés? Pero digo, el panorama general, el que nos venden de alguna manera, siempre habla de 8 o 9 canciones. Es mucho business, viejo, mucho negocio. Y esto me parece que impide que salgan otros músicos y otras bandas que a lo mejor tienen otro punto de vista, otro arreglo, otro sonido y otra letra, que sería lindo que la gente pudiera elegir desde una pantalla un poco más amplia, ¿no es cierto? Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado hoy con nosotros. Para nosotros es un placer, un honor tener en nuestro programa. Y sobre todo, ¿sabes qué, Lito? La sencillez y la amabilidad de los grandes, sinceramente. Eso lo valoro muchísimo, muchísimo. Obviamente, la música, todo lo que haces. Pero sinceramente agradecerte la sencillez que tenés con nosotros. Bueno, gracias por llamar, y ya de tanto en tanto charlaremos algunas cositas. Dale, te puedo pedir un saludo para la gente de Rock de Acá que está escuchando. Sí, bueno, a todos los que escuchan y a los que hacen Rock de Acá, le damos un saludo, bueno, en el día domingo, que es el día que uno carga las pilas espiritualmente para empezar la semana mañana, lunes. ¿Y esto lo dijo el señor? Lito Nevia. Gracias, Lito. Bueno, un beso grande. Un abrazo grande, amigo. Hasta luego. Rock de Acá. Hasta las 22. El honor de tener a Cebal Camello en Rock de Acá. Che, un aplauso grande para ellos. Felicitaciones, amigos. Qué lindo tenerlos acá, ¿eh? Cuéntenme ahora, bueno, ¿cómo ha quedado conformada la banda? La formación sigue lo mismo. Estamos Julián Lizardo en la batería, que acá lo tenemos en el cajón. Toro, Mauro Cacase en la trompeta. Ricardo Pelati en el saxo. Marcelo Coronel en el trombón. Novi en el bajo. Y yo, que soy Tomás Ruscón, y estoy cantando y tocando la guitarra. Para ver si es cierto lo que dicen, vamos a escuchar algún tema, ¿les parece? No voy a mirar atrás, envenenado escupiendo maldad. No voy a mirar atrás, porque al pasado no quiero llegar. Desaparecer de acá, donde la rabia no alcance a mamar, del frío que envuelve al andar, agitando el pecho, latiendo de más. Buenísimo, qué lindo tema. Impresionante. Estoy muy contento que estén acá. Son amigos, ya los queremos muchísimo. Muchas gracias por estar hoy aquí en Rock de Acá, en serio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigos, por el esfuerzo, ¿eh? Y bueno, vamos a pelear juntos, hasta donde sea. Dale. Pasó por el Rock de Acá, se va el cabello y ya nos estamos despidiendo. Un saludo enorme para toda la gente de Rock de Acá. Soy Charlie Alberti, nos vemos. Muchas gracias. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 0221 1556 79 317 o al 0221 483 7628. Si andan en Facebook, nos pueden encontrar como Rock de Acá y en Twitter @rockdeacaok. Nuestro mail es rockdeacaok@gmail.com. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gastón, llegó el momento de despedirnos. Lamentablemente, qué rápido se nos pasó el programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a las bandas que pasaron por aquí, los artistas que nos prestaron un ratito de su tiempo, y nos reencontraremos el próximo domingo a las 19 horas. Nos volveremos a encontrar entonces la semana que viene con mucho rock, mucha música, mucha información y muchísimo más rock de acá. Rock de acá.